No, bueno, en realidad es Agora Sol Radio y el Espacio Común 15M es el nombre del programa, porque somos varias personas las que grabamos en distintos pues palos. Hay gente que pone música, hay gente que trata pues cosas sociales. En este caso, nuestro programa especialmente se llama el Espacio Común 15M, que deriva de, pues todo el mundo conocéis, de lo que fue el 15M. Pero bueno, en realidad estamos todos englobados en Agora Sol Radio. Bien, Dani, te vamos a dar a ti pues la prioridad de que empieces a expresarnos y nos hables un poquito de este tema, que es un tema que no es muy conocido. Yo creo que el mundo se divide, desgraciadamente, porque todas son grandes, pero en grandes y pequeñas guerras. Entonces, de las guerras que hacen mucho ruido se habla, pero de las que hay otras que están soterradas, que están calladas, y precisamente la rebelión del pueblo kurdo es una de ellas, desgraciadamente. ¿Nos puedes poner un poquito informarnos un poco a la gente que nos escuchará, para que comprenda, para que sepa cuántos años lleva el pueblo kurdo luchando por su libertad? En fin, te cedo el micrófono y nos hablas. Vale, pues muchas gracias, Amparo. Bueno, nada, vinimos más que nada para hablar de la campaña de Abdullah Öcalan, que bueno, pues ese es un líder kurdo del partido PKK, que nació en 1948 en una población del sur de Turquía, que bueno, que es normalmente la zona kurda de Turquía, que es también llamada Bakú, ¿vale? Él nació en 1948, 10 años antes había habido, entre el 36 y el 38, había habido una masacre muy importante en Turquía, que fue la masacre del Sin, en la que murieron alrededor de 40.000 personas, en la que se produjeron varios ataques, incluso químicos y tal, y una persecución y un desplazamiento de personas también muy, muy grande. Y bueno, pues durante los años 50-70, más o menos, la población kurda pues estaba muy tapada, por decirlo de una manera, y el movimiento kurdo estaba bastante diseminado. En esa época, las que más que se dedicaban a permanecer la cultura kurda y a mantenerla, fueron sobre todo las mujeres en los domicilios, puesto que ni se podía hablar el kurdo en la calle, ni se podía utilizar ni siquiera la palabra kurdo, ni Kurdistán, porque estaba prohibido. Y bueno, no he comentado que antes se supone que cuando se creó la República Turca, se les prometió a los kurdos una pequeña, ponerse de acuerdo con ellos para crear una autonomía. Luego eso no se cumplió y, entre otras cosas, y también por diferencias religiosas, porque eran alevíes, pues bueno, pues se perpetró esta matanza, ¿no? Luego, en 1970, más o menos, Abdullah Öcalan estudió ciencias políticas en Ankara, y junto con otro grupo de universitarios, en 1973, pues empezó a hacer las primeras formaciones, ya a juntarse las primeras formaciones de izquierda. En aquel entonces empezaron 7. Luego, ya en 1978, en un pueblecito de Yalkabir, pues ya se creó el PKK con aproximadamente 27 socios fundacionarios o miembros fundacionarios, que no solamente eran kurdos, también había algún árabe y, por supuesto, había alguna mujer, entre ellos una que se puede decir que es la segunda más importante o más relevante del movimiento kurdo, que sería Sakine Kansir, que luego más tarde, en el 2013, sería asesinada junto con otras dos compañeras en un hotel de Francia. En 1980, se dio un golpe de Estado en el que ya el PKK ya lo veía que en 1979 que se estaba masticando el golpe de Estado, y entonces gran parte de los miembros del PKK o PKK se exiliaron o se fueron a las montañas o a otros países de Oriente Medio, y solamente se quedó una pequeña parte del PKK en Turquía. Esa pequeña parte del PKK, pues resultó que además, cuando se dio el golpe de Estado, pues terminaron en la cárcel la inmensa mayoría de ellos, entre ellos Sakine Kansik. Y bueno, bastante violentas y crueles las torturas y las prisiones que les... el maltrato que tuvieron hacia el pueblo kurdo, porque, bueno, pues violaciones, ahogamientos con aguas fecales, las prisiones en un estado fatal, bueno, una persecución muy grande, porque, bueno, como ya he dicho, estaba totalmente prohibido, incluso el decir la palabra kurdo era un símbolo de rebeldía, podríamos de decir. Terrorismo. Sí, de terrorismo directamente, simplemente el hablar en kurdo o manifestar el Google. ¿Se cortó? Estas son las cosas que nos pasan con el con el director. Dani, no se te oye. ¿Dani? Vaya por Dios. A ver. ¿Me habéis perdido? A ver, te hemos perdido, sí, pero no te preocupes, que este trocito ya lo acotaremos. Vale, pues espérate, me salgo y entro otra vez. No, ahora te oigo bien. Joder, pues no sé. Pues no. Es que antes no se oía nada. No sé el resto de los compañeros. No me he movido ni un ápice. Bueno, pues nada. ¿Dónde me quedo? ¿De dónde empiezo? Nada, ¿dónde has acabado? O sea, que en un momento dado estabas hablando de... ¿Cuál es lo último que me has oído? Es que ahora tendría que rebobinar, no te lo puedo decir. O sea, las violaciones, las torturas, en fin, vale. A partir de ahí, bueno. De ahí, más sí. O menos, ¿no? Vale. Pues en 1984, en 1980, el PKK está pensando si ser un partido exiliado o lanzarse directamente, pues conformarse como una guerrilla. Entonces, vuelve en el 1980, gran parte de 1980-84, vuelve gran parte del PKK que estaba en otros países en la montaña, vuelve a la zona kurda del Kurdistán, y en 1984 empieza lo que se llama la lucha armada del PKK. En 1964 empieza la lucha armada, empiezan atacando por varios puestos militares, porque como estaba diciendo, pues bueno, pues había un estado turco militar y era muy muy violento y fascista, y entonces pues deciden pasar a la acción mediante un movimiento de guerrillas, ¿vale? Durante ese periodo, que fue bastante violento, que duró desde el 84 prácticamente hasta el 94, pues se dice que murieron aproximadamente 40.000 personas, o eso estiman. De esos 40.000 personas, pues 4.000 más o menos serían personas del Estado, por decirlo de una manera, entre policías y militares. En 1990 empiezan las primeras posicionamientos de intentos de paz y de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero no terminan de cuajar del todo, porque Turquía siempre busca una solución militar más que pacífica. En 1993, PKK, con Erdogan a la cabeza, porque ya digo que fue líder desde el principio, empieza a cuestionarse si el movimiento, que al principio era un movimiento marxista-leninista, de origen marxista-leninista, que buscaba una independencia y un Estado socialista turco, o sea, kurdo, independiente, empiezan a plantearse si la lucha guerrillera les está aportando lo que ellos querían. Y empiezan a cambiar hacia pedir en vez de o a luchar por una independencia de un Estado independiente kurdo, a pedir simplemente una autodeterminación y un reconocimiento por parte del Estado turco. En 1998 se genera también un pequeño intento de paz o de entrega de armas, por decirlo de una manera, no me sale ahora mismo la palabra, pues entre Turquía y el pueblo kurdo. Lo que pasa es que en ese momento el pueblo kurdo, como te he dicho, y sobre todo Abdullah Öcalan, llevaba 18 años en el Estado sirio, porque se había retirado en el Estado sirio y había estado allí formando pues a guerrilleros y también políticamente al movimiento de PKK, junto con algún collo, que es donde normalmente suelen estar más los guerrilleros, que son Sinjar, que es una zona exactamente de Turquía e Irak, que es una montaña, que es donde originalmente siempre han estado más el movimiento guerrillero del PKK. Pues en 1998 se empieza a hablar de una entrega de armas y de una pacificación, pero de repente en 1998 la política kurda cambia, porque turca cambia, porque hay un enfrentamiento casi de guerra civil, de guerra directa contra Siria, y obligan a Siria a expulsar a Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan entonces es expulsado en 1998 de Siria y en principio pide asilo en Rusia y no se le concede. Termina al final llegando a Italia, donde nada más llegar a Italia es detenido por las fuerzas policiales italianas porque le habían solicitado Alemania había solicitado, bueno, pues que tenía un internacional, una búsqueda internacional, perdón. Al final Alemania retira los cargos, pero lo reclama el pueblo turco. Y al final Italia tampoco rechaza el entregarle a Italia a Abdullah Öcalan, porque entre otras cosas lo que pedían era constitutivo también de que pudiera terminar en pena de muerte, porque le querían meter por separatismo y terrorismo, lo que significaba que seguramente si era entregado a Turquía pues sería condenado a pena de muerte. Entonces, con la proximidad de Italia, les dejan salir de Italia y pide que le acoja la Sudáfrica de Nelson Mandela, pero en el viaje hace una parada en Kenia, donde al final los servicios secretos turcos, sirios, estadounidenses y de unos cuantos más, pues le retienen, le drogan y se le llevan a Turquía y directamente a la prisión de Indralli. En la prisión de Indralli en ese momento había un pequeño grupo que estaban en un sistema de semiabierto, y lo que hacen es que vacían totalmente la cárcel en un sistema de presos y la convierte en un territorio militarizado. A los dos días siguientes se da una orden mental y entonces Abdullah Öcalan pasa a estar él solo en la cárcel de Indralli con mil militares de fuerzas especiales. Allí también se celebra el juicio de Abdullah Öcalan, en el que, bueno, desde el principio pues se le negó la presunción de inocencia, porque ya desde el primer momento, primero se pasó 10 días sin que pudiera contactar con sus abogados de ninguna manera, y luego, mientras tanto, en la prensa turca se le presentaba como asesino y como asesino de niños, y que había matado a 29.000 personas directamente y tal, por su guerra contra el Turquía y tal, y bueno, no se le dio ninguna posibilidad de presunción de inocencia justamente antes del juicio. Los abogados también que iban a ir a la prisión, al juicio, cuando iban a ir a la prisión de Indralli, pues fueron recibidos por un grupo de civiles que eran policías vestidos de civiles de un movimiento fascista, que los golpearon, los maltrataron, y en el mismo juicio tuvieron varias veces que ser escoltados porque eran golpeados y les tiraban piedras y objetos metálicos. Incluso se dice que tuvieron que salir una de las veces, tuvieron que salir por las ventanas. Tampoco se les permitió prácticamente hablar con Abdullah Öcalan durante el juicio, ya que se les mandó lo que era, por lo que le acusaban, se le mandaron dos días antes, y además de que se le mandó dos días antes, apenas tuvieron contacto con Abdullah Öcalan, simplemente durante la comida en una de las veces en mitad de un juicio, y otra vez una hora o así. El caso es que durante 15 años anteriores la pena de muerte, aunque había sido no estaba erradicada en Turquía, sí que se había creado un proyecto de ley para empezar a quitarla en 1997. Y durante esos años, en el enero del 2009, habían dicho Turquía que lo tomaban como primer asunto de Estado el derogar la pena de muerte en Turquía. También, como digo, había unas 47 personas que habían sido causadas como y juzgadas con posibilidad de pena de muerte, simplemente a espera de que el Parlamento lo ratificara. Porque aunque se habían conmutado las penas de muerte, durante 15 años no se habían ejecutado ninguna pena de muerte. Lo que también suponía que si Abdullah Calan al final terminaba ejecutándose la pena de muerte, pues que había la posibilidad de que ese pequeño grupo, bueno, o pequeño grupo, 47 personas, pues también terminaran cumpliéndose la sentencia de pena de muerte, si no en todos, en gran parte de ellos, sobre todo en los que tenían un juicio de pena de muerte por una situación militar, ¿vale? Durante el 2000, hasta el 2011, prácticamente, no, hasta el 2009, Abdullah Calan pues recibe visitas, solamente puede recibir visitas de sus hermanos y de sus abogados, y no puede recibir ninguna carta ni llamadas telefónicas. Y durante ese espacio, pues Abdullah Calan lo que se dedica a, en 1995, que no lo he dicho, el movimiento del PKK pues quita sus símbolos de comunista de la bandera, que aparecía antes la hoja del martillo típico de los símbolos comunistas, y aparece la bandera que actualmente se está utilizando, que es la de la estrella, lo que significa que ya un cambio de posicionamiento. Como había dicho, en 1993 ya empezaban a plantearse otra posición, porque ellos siempre han estado haciendo crítica y autocrítica. Tienen de hecho un lema que se dice crítica, autocrítica y propuesta. A partir de que Abdullah Calan, incluso antes, empieza a entrar en la cárcel, pues empiezan a plantearse si la política que habían llevado y tal había sido buena, y empiezan a abrirse a otro tipo de pues, movimientos socialistas. Empieza a leer bastante y empieza a leer sobre todo, hay un escritor que le empieza a apasionar, que sería Murray Bookchin y su ecología social. Y eso le va a llevar a que en el 2005 escribiera lo que al final va a ser la propuesta de Abdullah Calan y del movimiento kurdo para el mundo, de una liberación de la humanidad, ¿no? O de emancipación de la humanidad, que es un proyecto que se llama el Confederalismo Democrático, que está basado sobre todo en la democracia directa, en el comunalismo, el poder de abajo arriba y no de arriba abajo, el principal motor de la liberación es la mujer, porque consideran que es la primera nación o clase explotada o reprimida. Y bueno, tienen otro lema que se ya dice que para acabar con el capitalismo hay que acabar con el Estado, y para acabar con el Estado hay que acabar con el patriarcado. Entonces se empiezan a hacer un cuestionamiento bastante importante, aunque al principio tienen bastante, incluso dentro del mismo movimiento, bastantes reticencias, porque claro, de repente de pasar a pedir un Estado a pedir una autodeterminación y una forma comunal, pues hay bastantes reticencias. Luego en el 2009 el gobierno turco le pide a Abdullah Calan que haga una iniciativa pues, para pacificación de Kurdistán y de Turquía, ¿no? Un proyecto de paz. Y entonces entre el 2009 y el 2011, el 15 de agosto del 2009, Erdogan termina de escribir lo que se llamaría la hoja de ruta. Ah, una cosa importante. En el 2005, cuando termina de escribir Öcalan, el Confederalismo Democrático, también Turquía solicita a Estados Unidos y a Europa y a la OTAN que declaren al PKK o PKK grupo terrorista, porque anteriormente no estaba considerado grupo terrorista, ¿vale? A partir del 2005, aparte de Turquía, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos empiezan a considerar a Turquía, perdón, al PKK, como un movimiento terrorista, cosa que la ONU y el resto de países no lo consideran, lo consideran un grupo guerrillero insurgente, ¿vale? Eso es importante saberlo porque justamente cuando se estaban empezando a hacer acercamientos es cuando además se solicita por parte del gobierno de Turquía que el PKK pase a ser un grupo terrorista. Como digo, en el 2009 le piden que cree un proyecto para pacificarlo, incluso por orden de, bueno, por orden, por iniciativa de Öcalan, llegan 26 guerrilleros políticos kurdos a Turquía con el objetivo de hacer unas negociaciones de paz y hablar con que en ese momento estaba Erdogan de primer ministro, para intentar hacer un pacificar la zona, por decirlo de una manera, porque habían tenido unos años muy fuertes de enfrentamientos y tal, ¿no? En principio son retenidos y luego al final se les suelta, pero Erdogan no había dicho que había llegado un grupo guerrillero pidiendo una amnistía. Lo que habían pedido, según Erdogan, según el pueblo turco, lo que se decía que era una rendición, no era un comité de pacificación, y Erdogan eso lo calló, aunque luego se filtró en internet que según Erdogan estaba de acuerdo con el 95% del libro de la ruta de la hoja de ruta de que había escrito Öcalan, que era un proyecto pues, para conseguir democratizar Turquía y conseguir que se reconociera la identidad kurda y las identidades de todas las distintas nacionalidades que hay en Turquía. En 2011, por fin, llega ese hoja de ruta, llega al Tribunal de Estrasburgo, porque durante, aunque Öcalan la había mandado al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, el gobierno turco la había retenido durante 18 meses. Y al final llega al gobierno, o sea, perdón, a Francia, al Tribunal de Estrasburgo en 2011. Al poco tiempo del 2011, Erdogan tiene un gesto que es reconocer el genocidio o matanza de Dersim. Entonces, bueno, se empiezan a parecer que las cosas van a ir bien y tal, pero de repente empiezan a silenciarse todo, y en el 2011 los 36, creo que son 36 abogados que tenía Abdullah Öcalan, son encarcelados y Abdullah Öcalan pasa de totalmente a aislamiento total, o sea, deja de recibir visitas tanto de sus abogados como de sus hermanos, y hay un periodo como de unos 7 años me parece exactamente, hasta el 2016 o 2017, en el que prácticamente no hay ningún tipo de contacto, incluso se teme por la vida de Abdullah Öcalan porque no se sabe absolutamente nada de él. Y más o menos hasta aquí voy a contar yo, porque luego ya puedo contar también que en el 2015 el HDP ganó las elecciones. Y aunque empezó supuestamente Erdogan otra vez a hacer acercamientos hacia las políticas de kurdas y a tener tratos hablando con los kurdos y tal, en el 2015, como ganó el HDP, que consiguió llegar al Parlamento y le arrebató la mayoría absoluta, empezó otra vez con las campañas de bombardeos y acoso a los kurdos y se rompió otra vez la supuesta la supuesta pacificación y los planes de pacificación con los kurdos. Y más o menos hasta aquí voy a contar yo, porque ahora le voy a dejar paso al compañero JD para no ocupar yo todo el tiempo, ¿vale? Para que no seas egoísta. Yo de todas maneras, bueno, me las puede contestar el compañero JD si quiere. Tengo un par de preguntas, porque yo en estos momentos, como no es en directo y la gente no puede llamar, me surgen unas preguntas a nivel informativo de gente pues que incluso como yo no está al tanto de todo. Entonces, conclusión, ¿cuántos años lleva durando esta guerra? Más o menos. Perdón, ¿guerra con Turquía dices? Claro, la guerra con Turquía, sí. Bueno, pues he dicho que lo que es el levantamiento armado empezó en 1984. Sí. Y luego ya, digamos que hasta el 93 fue un enfrentamiento abierto. A partir del 93 se cambió el objetivo y ya se dijo que en vez de las armas dar el poder al pueblo, son el pueblo el que deben dar poder a las armas. Lo que significa que en vez de pasar al ataque empezaron simplemente a tener como consideración que la violencia solamente se podía utilizar para la autodefensa. O sea, pasaron directamente a la autodefensa y no al ataque armado, para que me entendáis. Sí. O sea, que prácticamente hasta el 93 duró el enfrentamiento armado. Se puede decir, aunque en el 90 ya empezaron algún acercamiento, como he dicho, para intentar deponer las armas. No sé si te he contestado. Luego, aparte de ahí, la guerra ha continuado. Lo que pasa es que ha continuado sobre todo por parte del gobierno turco, puesto que los kurdos solamente lo que han hecho hasta ahora ha sido defender, lógicamente, pues si tenían alcaldes o zonas de las que habían ganado elecciones y iban a atacarles, pues lógicamente tenían un grupo de milicias que se defendían a su pueblo, lógicamente, pero no buscaban la confrontación, no era como antes, que iban ellos a atacar directamente a las bases militares. Sí, otra cosa que quería preguntar era ¿qué intereses tiene Turquía en combatir al pueblo kurdo y erradicarlo de sus territorios? Porque aquí todo se mueve por algún motivo. Pues yo creo que te puedo responder a esa pregunta. Turquía, desde su construcción como un nuevo Estado-nación con Kemal Atatürk, siempre ha buscado la homogeneización de lo que los kurdos llaman la modernidad capitalista. La modernidad capitalista es una idea por la que el Estado-nación va a constar tan solo de una nación, una bandera, un lenguaje, una etnia. En definitiva, es un proyecto para homogeneizar y eliminar todas las disidencias y a todas las minorías. Luego esto, pues lógicamente, tiene repercusiones a nivel externo que son muy grandes. Entonces, estos son los intereses que tiene Turquía en mantener no solo a las minorías kurdas, sino también tenemos que recordar el genocidio armenio, el genocidio griego, el genocidio asirio, en donde se perseguían a los cristianos por el simple hecho de serlo. Y hay que recordar pues que una gran parte de la población de todas estas minorías está viviendo ahora mismo en el exilio, está viviendo en el extranjero, en sus respectivas diásporas, como consecuencia de esta persecución tan atroz que han sufrido desde que Turquía se creó como Estado. Gracias. La verdad es que el pueblo kurdo está muy diseminado, o sea, ocupa distintas regiones, ¿no? Porque a veces oís hablar de los kurdos en Siria, en otras regiones, o sea, que tienen o están diseminados por ahí, ¿no? Pregunto, ¿es esto verdad? O sea, ¿hay unión aunque entre el pueblo kurdo, aunque esté en distintas regiones? Pues el pueblo kurdo es un pueblo muy heterogéneo. Es verdad, están divididos entre cuatro estados más la diáspora. Dependiendo de qué estado, a qué estado mires, pues verás más cohesión o menos en sus luchas. Se podría decir que el pueblo kurdo dentro de Turquía y de Siria comparten un mismo proyecto político, comparten fronteras en las zonas de Bakur y de Rojava, que serían pues el norte y el oeste del Kurdistán, Sin embargo, si miramos hacia Irak, hacia Basur, hacia el Kurdistán del sur, encontramos un proyecto muy distinto en el que los kurdos consiguieron la autonomía con la caída de Saddam Hussein y se hizo con el poder un hombre de un clan poderoso tribal de la zona llamado Barzani, y en el que ha desarrollado una suerte de neoliberalismo basado en la extracción de petróleo y muy poco garantista con los derechos, y que de hecho colabora muy activamente con Turquía en la lucha contra sus propios hermanos del pueblo kurdo en las montañas que comentaba Dani de Sinjar. Y si miramos hacia Irán, hacia Rojilat, hacia lo que sería el Kurdistán del Este, pues vemos un pueblo kurdo muy cansado, muy, muy oprimido, aplastado por la autoridad teocrática de Irán y con poca capacidad de reacción, aunque parece que últimamente comienzan a organizarse un poco más. Bueno, pues luego me surgirán igual más preguntas, pero en fin, ahora te ha cedido la palabra Dani. Coméntanos. Vale, sí, yo pues os voy a hablar un poco pues de la represión que están sufriendo en Turquía y de las distintas campañas que se están dando. Para empezar, pues quizá habría que hablar que Turquía está llevando su persecución contra el pueblo kurdo ya no solo dentro de sus fronteras, sino que ha invadido Siria en sucesivas invasiones. La última fue en octubre del 2018. Invadió las zonas de Kirespi y Serekaniye. Y las ha ocupado militarmente y está llevando a cabo una política de turcomanización de las zonas, obligando a los kurdos a abandonar sus lugares tradicionales de vida, diseminándolos en campos de refugiados por toda Siria, Irak y Turquía, y sustituyéndolo por población turcomana, en un verdadero ejercicio de sustitución de limpieza étnica de la zona. Dicho esto, en Turquía los kurdos, después de la ilegalización de un par de partidos, decidieron dar una vuelta de tuerca a su lucha y decidieron que iban a llevar a la praxis este confederalismo democrático en el que todas tienen cabida, llevando un nuevo partido que es el GDP, el Partido Democrático de los Pueblos, en el que están incluidas todas las minorías, los kurdos, los árabes, también hay turcos, hay armenios. El GDP se funda en 2012 y se funda sobre tres grandes pilares, que serían la protección de los derechos de la mujer, la protección de los derechos de las minorías y la ecología social y la protección del medio ambiente. Porque, bueno, en este punto decir que otra de las formas que ha tenido Turquía de controlar y presionar a los kurdos ha sido pues los nacimientos de los ríos Tigris y Éufrates, tan conocidos, donde comenzó la cuna de la civilización occidental, nacen en Turquía. Entonces Erdogan se dedica a construir presas a lo largo de estos ríos, inunda zonas dentro de Turquía estratégicas, como puede ser el yacimiento arqueológico de Hasan Keyf, que era pues es una de las ruinas más antiguas que la civilización occidental tenía, y las dejaron completamente anegadas para que los kurdos no pudiesen acceder a sus raíces e identidad cultural. Y a la vez, de esta forma consiguen que el agua que llega a las zonas liberadas por la revolución kurda en Siria, que están bajo el dominio de la autoadministración del norte y el este de Siria, regular el agua, hacer cortes y ejercer una guerra de la sed, una guerra pues que consideramos que es una guerra muy sucia y que va en contra de todos los derechos humanos fundamentales. Volviendo al GDP, un par de características que tienen es que es completamente paritario. Todos los cargos de peso están representados en un 50% por hombres y mujeres. Y como ya comentaba, ya avanzaba el compañero Dani, en 2015 entraron con mucha fuerza en el Parlamento turco, consiguieron un 13,1% de los votos y le arrebataron a Erdogan la mayoría absoluta. Para hablar de la represión al GDP, podemos decir que en la mayoría de los alcaldes y coalcaldesas, porque siempre que hay un alcalde hay una coalcaldesa junto a él, o al revés, siempre que hay una alcaldesa hay un coalcalde, han sido destituidos y Turquía ha puesto a dedo fideicomisarios de su propio partido, del AKP, que se mantiene en el poder en alianza con los ultranacionalistas del MHP, y sustituye por fideicomisarios puestos a dedo. En total, en 2018 podríamos hablar de que más de 26.000 militantes y cargos del GDP, del Partido Democrático de los Pueblos, habían sido encarcelados. Todo esto viene a raíz de que Erdogan, al perder su mayoría absoluta, aprovecha la coyuntura de un extraño golpe de Estado que se va a dar en 2016, en el que exalta al pueblo para salir a su favor. Yo personalmente pues dudo de la procedencia de este golpe de Estado, ya que a Erdogan le vino muy bien para comenzar una política sistemática de purgas. Solo en los siguientes meses, decenas de miles de personas, no solo del GDP, sino de toda la izquierda turca, representantes políticos, sindicales, abogados, profesores, periodistas, músicos, escritores, fueron encarcelados por su oposición al régimen. Bueno, pues esta campaña parecía que se había atenuado, pero este año, por desgracia, estamos volviendo a ver cómo las garras de Erdogan y de su partido, que paradójicamente se llama el Partido por la Justicia, el AKP, aunque justicia vemos muy poca en sus actos, vuelve otra vez a la carga contra el Partido Democrático de los Pueblos. Así, el 25 de septiembre de este año, 82 militantes, fueron detenidos en un solo día. ¿Cómo se organiza el pueblo kurdo para poder responder frente a este acoso y derribo? Pues una de las formas que tienen más recurrentes, una vez sido detenidos, de luchar, una de las pocas herramientas que ya les quedan es las huelgas de hambre. Este mismo año, tres músicos, miembros de un mismo grupo, el grupo Yorum, vinculado a la izquierda turca, no al GDP, sino a la izquierda comunista tradicional turca, fallecieron tras llevar cada uno 323, 288 y 228 días en huelga de hambre. En la muerte del último de estos tres compañeros que estuvieron resistiendo al hambre, denunciando la situación de Turquía. En su funeral la policía se congregó la masa para agradecer a su familia y para rendirle homenaje y honor, y la policía cargó durante la celebración del funeral. Hasta este punto llegan, que no dejan descansar a las personas ni siquiera una vez han fallecido ya. Otra persona que es muy relevante dentro de la lucha kurda por su huelga de hambre es Leyla Güven. Leyla Güven es una representante política. En 2009 es elegida alcaldesa por el GDP, pero en diciembre de ese mismo año es detenida y liberada en 2014 junto a otros 30 representantes. Luego vuelve a ser arrestada en 2018 por su pertenencia al KNK, que sería el Congreso de la Sociedad Democrática, perdón. Entonces lo que hace el GDP es presentarla a las elecciones nacionales, es elegida como diputada y por su condición de inmunidad diplomática la liberan. Sin embargo, cuando se libera de su cargo, ya que la rotación es uno de los puntos importantes dentro del GDP, vuelve a ser detenida. Mientras es detenida, comienza una huelga de hambre para pedir la libertad de Abdullah Öcalan, el líder del que os ha estado hablando el compañero Dani. Y cuando vuelve a ser liberada, en este ir y venir de detenciones y liberaciones, ella mantiene su huelga de hambre y se reafirma en que esa huelga de hambre no es por ella, sino que es por Apo, como le llaman los propios kurdos. Finalmente, el 26 de mayo del año siguiente, al comenzar la huelga, después de 5 meses sin consumir alimentos sólidos, Abdullah Öcalan le ponen fin a su aislamiento y le permiten por lo menos que sus abogados puedan ir a visitarle a prisión. Y ella pone fin a su huelga de hambre, pudiendo estar orgullosa de haber conseguido junto con sus compañeras y compañeros una gran victoria para el movimiento. Entonces, bueno, podemos decir que aquí en el territorio español pues ha habido alguna tímida manifestación en contra de las políticas represivas de Turquía. Tenemos el ejemplo de Euskal Herria Bildu, que ha denunciado las continuas detenciones y la sustitución de representantes democráticamente electos por fideicomisarios, o recientemente las Corts del País Valencià, que han condenado la invasión turca de Siria y han hecho un manifiesto de apoyo al Kurdistán. Nosotros y nosotras creemos pues que la política institucional no es suficiente para poder apoyar y aprender de una lucha revolucionaria tan potente y que tiene tanto que enseñarnos, que entonces nos hemos decidido adherir desde Rojava Sadi Madrid y el Comité de Apoyo al Kurdistán, que lo formamos junto con la agrupación no mixta Women Defend Rojava y alguna organización política más. Hemos decidido adherirnos a la campaña El Momento Ha Llegado, por la libertad de Abdullah Öcalan. Esta campaña comenzó el 12 de septiembre con un comunicado del Congreso Nacional Kurdo. El 23 de septiembre del mes pasado comenzó aquí en Europa, pero en el territorio español pues no nos sumamos hasta el día 10 de octubre. El día 10 de octubre se conmemoraban dos hechos, uno triste, otro también triste, pero que nos infunde más esperanzas. Uno de ellos pues era el aniversario de la invasión de Gillespie y Serekanie, que se hizo coincidir pues con el Día Internacional por la Libertad de Abdullah Öcalan. Desde Rojava Asadi Madrid y el Comité de Solidaridad de Apoyo al Kurdistán hicimos un vídeo explicando pues los motivos por los que nosotras creíamos que Abdullah Öcalan debería ser liberado, entre pues los que figuraban su propuesta es la única salida pacífica a un conflicto que lleva enquistado más de 40 años o casi 40 años, porque lleva 21 años en aislamiento y es una violación de los derechos humanos, porque hay que frenarle los pies a las políticas expansionistas y neo-otomanistas de Turquía. También leímos un comunicado frente a la embajada de Turquía y ese comunicado será entregado en los próximos días a la propia embajada. Y el 12 de octubre comenzaba en Estrasburgo una serie de sentadas frente al Comité de Prevención de la Tortura, que es el organismo que debería de velar porque estos abusos dentro de las prisiones no ocurran, y que lo único del que, por cierto, Turquía forma parte, a pesar de no ser un Estado miembro de pleno derecho, pero este comité lo único que ha hecho ha sido un leve llamamiento a que se cumplan los estándares europeos, pero sin ir mucho más allá. Entonces, estas sentadas se van a estar produciendo del 12 al 30 de octubre, y del 28 al 30 se nos ha llamado a las internacionalistas a que acudamos y demos apoyo in situ. Si alguna compañera pudiera estar interesada, siempre nos puede escribir a nuestro correo electrónico. Se escribe Rojava con V Azadí todo junto Madrid arroba riseup escrito riseup.net. Sí, de todas maneras lo pondré en el pequeño texto que pongo para que si alguien esté interesado se ponga en contacto con vosotros. Además creo que Rojava Azadí Madrid tiene incluso también página web. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias, Amparo. No, hombre, es que, bueno, un poquito, conozco un poquito el tema. Pero poquito. Por eso os dejo hablar tanto a vosotros. Vale, pues bueno, también me recuerdan por aquí que el 5 de agosto el Comité para la Prevención de la Tortura afirmó que la situación de Abdullah Öcalan se puede considerar como una situación de tortura. En simultáneo con esta campaña hay otra que nos llega desde el movimiento de mujeres jóvenes, que es la campaña We Say No to Rape Culture, que básicamente viene a ser una visibilización de la opresión de la nación de las mujeres. Igual Ari nos puede hablar un poco más de, de esta campaña, si no me lo decís y ahora la comento. Y ya para finalizar, pues comentar que lo que sí hacemos un gran llamamiento es a acudir a la larga marcha que se va a celebrar del 3 al 13 de febrero. Este año vamos a por todas, vamos a romper techo de asistencia. Ya lo consiguió en septiembre la larga marcha de la juventud. Y bueno, es un momento precioso. Yo todavía no he estado, tengo muchas ganas de acudir, pero todas las compañeras que han estado allí me lo comentan, que es un momento precioso porque te encuentras con internacionalistas de toda Europa, incluso de todo el mundo. Es un momento de poner en conjunto un montón de luchas, de compartir proyectos, de compartir ilusiones, de recordarnos unas a otras que si en Rojava se está dando una revolución desde abajo, donde caben todas las etnias, caben todas las religiones, caben todas las creencias, ¿por qué no? En Europa no podremos también llegar a ello. Así que lo mismo digo, todas las personas que puedan estar interesadas en acudir tanto a Estrasburgo como a la larga marcha, pues se pueden poner en contacto con nosotras y vamos a estar encantadas de recibirlas, de resolver todas las dudas y de echar una mano en la medida que nos sea posible. Bueno, esta larga marcha que me comentas, más o menos, ¿qué recorrido tiene? Sí, se me había olvidado. El recorrido es desde Hannover hasta Estrasburgo. O sea, no pasa por España, o sea, había que desplazarse fuera para ello, ¿no? Efectivamente, habría que desplazarse a Alemania. Solamente los gastos serían únicamente los gastos del viaje. Lo que es el mantenimiento y la comida la garantiza el movimiento, y desde Rojava Sadi y el Comité de Solidaridad con Apoyo al Kurdistán vamos a tratar, aunque no sabemos en qué medidas tendremos fuerza de hacerlo, ya que tal y como está ahora la situación es complicado encontrar vías de financiación, pero vamos a tratar de generar una caja de resistencia para poder ayudar a las internacionalistas pues que quieran viajar. Bueno, pues estupendo. Veo que, o sea, y me llena de ilusión de pues que el papel de la mujer es muy importante entre vosotros, que pero bueno, esto se lo voy a preguntar, como tú has dicho, a la compañera Arín. Pues que me lo explique un poco, que ya ha estado allí en vivo y en directo. No sé vosotros si os habéis podido desplazar alguna vez, tanto Dani como JD, al Kurdistán, si habéis estado conviviendo con ellos o desgraciadamente no habéis podido y tenéis que pues hablar desde aquí. Pues yo he tenido una muy muy breve experiencia de 2 semanas en Bakur, en zonas fronterizas con Siria, y la verdad es que fue una grandísima experiencia ver cómo generaciones de familias, a pesar de la represión que habían sufrido, llevaban con orgullo su pertenencia al movimiento, y ver cómo te acogían las propias familias, porque eran familias de allí las que realmente nos mantenían y las que nos daban techo y comida, y a pesar de ser difícil la comunicación, pues nos guiaban, nos llevaban por la ciudad, nos invitaban a disfrutar de los distritos liberados, a conocer parte de la organización. La verdad es que fue una experiencia muy breve, pero muy intensa, y que a mí personalmente me dejó muy marcado. Hombre, debe ser muy bonito. Una pregunta que quería hacer, bueno, que me ha impactado mucho cuando has comentado que cada alcalde tiene una coalcaldesa. Entonces, esto me parece una cosa formidable, ¿no? ¿JD? Sí. Sí, sí, disculpa. Sí, cada coalcalde tiene una coalcaldesa. Se busca una paridad en las instituciones de 50% y en las asambleas también hay reglas de paridad en los representantes. Su sistema es un sistema asambleario en el que parten las propuestas desde la asamblea de la calle a la asamblea del barrio, la asamblea de la ciudad, y también hay una paridad. De hecho, pues las ya os lo podrá comentar Arín, pero las mujeres también, aparte de participar de los grupos no mixtos, tienen sus propias organizaciones no mixtas. Es que parece increíble, o sea, que hayan conseguido en las circunstancias que están esa paridad, ese papel predominante de la mujer, cuando en otros países, llamémosles entre comillas civilizados, no lo estamos logrando. O hay todavía muchas dificultades, o sea, es que me parece algo digno de quitarse el sombrero. Entonces, ¿algo más querías comentar, JD? No, yo creo que ya... Pasamos a Taco, Arín. Sí. Vamos a pedir a Arín que se quite los auriculares y que nos hable. Hola, muy buenas tardes a todas. Hola, Arín. A ver, háblame, porque claro, con esto, sobre todo, tú has pasado largos periodos de tiempo viviendo allí, in situ, la situación, ¿no? Y me gustaría que me los comentaras de tu experiencia y qué cosas te han impactado más. Y luego también que nos hables del papel predominante que tiene la mujer, que incluso pues hay mujeres guerrilleras, mujeres que tienen aldeas en que nada más viven mujeres, que cultivan el suelo, que, en fin, están dando un ejemplo para mí hermosísimo y que debían pues tomar en cuenta muchos otros países. Entonces, te cedo la palabra y nos lo explicas. Si acaso me surge alguna duda, te pregunto al final, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues mira, en realidad yo también quería hacer una pequeña... un pequeño comentario o análisis o lo que quiera. Sobre la importancia de Abdullah Öcalan para el movimiento de mujeres, que suele ser algo que impacta mucho a los movimientos feministas occidentales o de otras partes del mundo, que Abdullah Öcalan tenga un papel o juegue un papel tan importante para el movimiento de mujeres, ¿no? Y esto es en parte porque, bueno, pues que Öcalan no solamente es el líder del movimiento de liberación de Kurdistán, sino Öcalan representa a sí mismo una filosofía, una idea, una lucha y sobre todo una esperanza, ¿no? Öcalan fue capaz de un pueblo, como era un pueblo kurdo que estaba prácticamente aniquilado a nivel étnico y a nivel de sus raíces culturales, logró que levantaran la cabeza y que pudieran decir claramente soy kurdo, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con las mujeres. Dentro de todo el mundo sufrimos un patriarcado brutal, pero bueno, las mujeres kurdas han sufrido por su condición de mujeres un patriarcado tanto por parte del Estado, de los Estados represores, como por parte de sus propios compañeros hombres, de sus propias familias, de la propia sociedad, han sufrido una gran represión y una gran opresión. Öcalan fue el que, a través de sus análisis sobre la mujer y la sociedad kurda, el primero revolucionario en Oriente Medio y quizás en el mundo, hombre, en poner la cuestión y la opresión de la mujer en el centro. Öcalan, como había dicho Daniel anteriormente, dijo que sin la liberación de la mujer no era posible liberar la sociedad, no es posible la liberación de la sociedad. Y esto es muy, muy importante porque El resto de movimientos y de revoluciones que han ocurrido en los últimos siglos siempre han dejado la cuestión de la mujer en un segundo plano. Primero vamos a liberar la clase, y una vez que se haya liberado la clase, mágicamente liberaremos a las mujeres. O vamos a liberar primero a la nación, y luego, una vez que la nación sea libre, entonces nos encargaremos del tema de género. En cambio, Ocalan opina a través de sus teorías y de su filosofía política y de sus estudios que todos los sistemas de dominación de opresión están basados en el sistema de dominación patriarcal, que fue precisamente con la dominación del hombre sobre la mujer el que abrió las puertas a una dominación de clase, a una dominación de pueblos también, ¿no? Entonces esto es muy importante porque pone a la mujer en el centro de la cuestión. Además, Ocalan siempre trató de reforzar la confianza y las fortalezas de las mujeres en el movimiento para que tomaran ellas mismas sus propias decisiones, para que avanzaran en la lucha incluso cuando el resto de sus compañeros en la guerrilla o en la política o en la sociedad las estaban tratando de limitar sus movimientos, las trataban de menospreciar, de decir, no puedes ser guerrillera, no puedes luchar, no puedes hacer política, no puedes ser una líder. Ocalan siempre estuvo allí apoyando a las mujeres y diciéndolas, no, vosotras sois la verdadera vanguardia de este movimiento, y vosotras, por vosotras mismas, vais a lograr que el mundo cambie, ¿no? O que la situación del Kurdistán cambie. Entonces, a través de diferentes propuestas que hizo el movimiento de mujeres, como fue la creación de un ejército de mujeres en las montañas de guerrilla en 1993, totalmente autónomo, con su propio headquarter, con su propia comandancia general, con sus propios campamentos, con sus propias acciones, hasta la creación de un partido de las mujeres, un partido revolucionario de las mujeres, que pone la liberación de la mujer en el centro, ¿no? Y a través también de una serie de teorías políticas que refuerzan esta idea de que la mujer debe ponerse en la vanguardia de la lucha, y que el tema de la mujer debe ser el principal a la hora de querer cambiar el sistema de dominación, a través de la teoría de la separación, la teoría de matar al macho dominante o la ideología de la liberación de la mujer, que son cuestiones filosóficas e ideológicas muy interesantes que creo que en general en todos los movimientos feministas deberíamos debatir y compartir por alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es importante que, sobre todo, la idea de que Ocalan, a pesar de ser un hombre y de ser el líder de este movimiento, ha logrado desarrollar una verdadera amistad con las mujeres, sin ser impositivo, pero abriéndoles las puertas a que ellas generen una lucha tan potente como es la lucha del movimiento de liberación de la mujer, y poniendo el tema la mujer como un tema central. Y esto a mí me da mucha esperanza, porque da la sensación de que, por más que lo intentamos, una verdadera amistad entre hombres y mujeres parece como muy lejana, pero Ocalan yo creo que ha demostrado que los hombres, si se cuestionan a sí mismos, si tratan de matar su masculinidad dominante, si tratan de apoyar a sus compañeras, pueden desarrollar esta amistad, ¿no? Y pueden desarrollar una lucha conjunta. Y a mí me creo que este es un tema también importante a resaltar, ya que bueno, estábamos sobre todo centrándonos en la campaña de apoyo a Abdullah Ocalan. Pero, como bien has dicho, he pasado un tiempo largo en Rojava haciendo diferentes trabajos, pero sobre todo participando dentro del movimiento de mujeres. Y bueno, hay un montón de cuestiones de las que se podrían hablar, pero yo creo que me gustaría mucho resaltar sobre todo las dos guerras por las que ha pasado los pueblos del norte y este de Siria, la invasión de Afrin en 2018, que duró de enero a marzo, y la invasión de Serekaniye y Girispi, que fueron comenzaron el 9 de octubre del 2019 y que se prolongaron por varios meses. Y decir que estas invasiones no solamente es una cuestión, como bien han explicado los compañeros, de geoestrategia, de expansionismo neotomanista, de control de recursos, una guerra también que ha sido permitida, unas invasiones que han sido permitidas por Estados Unidos y por Rusia y que han sido observadas con gran pasividad por parte del resto de estados del mundo, sobre todo los europeos, los cuales se dejan chantajear por Turquía con el tema de que si no habría grandes olas de refugiados, que de hecho es algo que Erdogan ha hecho directamente, abrir las puertas y utilizar a los refugiados como moneda de presión contra los estados europeos. Pero sobre todo lo importante no es... Creo que hay que resaltar que estas invasiones son sobre todo un intento fortísimo por parte del Estado fascista turco contra la revolución de las mujeres en Rojava. Porque Rojava representa un modelo donde las mujeres y los pueblos pueden alzar la voz, pueden obtener los mismos derechos, pueden generar sus propias estructuras. Y precisamente en los últimos años en Turquía está ocurriendo absolutamente todo lo contrario. Muchísima más represión a todo lo que no entra dentro del partido dominante, la violencia doméstica, la violencia machista contra las mujeres ha subido espectacularmente, también contra personas LGTBI. Incluso se quería aplicar una ley donde los hombres que violaran a mujeres podían no ir a la cárcel en el caso de que se casaran con la mujer a la que habían violado. Y en fin, una serie de cantidad de barbaridades que están, nos enseñan cómo Turquía, a pesar de querer mantener esta apariencia que es apoyada por el resto de estados, porque no lo están declarando como un estado autoritario, no lo están declarando como una dictadura, que es básicamente lo que es, este estado fascista está sobre todo, podemos ver esos rasgos sobre todo implicados en el creciente violencia patriarcal en contra de las mujeres. Y cuando tienen un modelo completamente opuesto, diametral, en sus propias fronteras, que, como bien ha dicho el compañero José, propone un modelo de participación igualitaria del 50%, propone una copresidencia por cada una de las instituciones, propone que las mujeres y la juventud tengan unas estructuras paralelas que abarcan absolutamente todos los aspectos de la vida, abarcan academias que solamente son para mujeres, abarca un sistema de salud que esté centrado también en la mujer, abarca estructuras de organización autónoma por cada una de las comunas que existen en los barrios y pueblos, abarca medios de comunicación solo de mujeres, una agencia de noticias, una televisión. Esto, lógicamente, es una gran amenaza para el sistema patriarcal y el sistema fascista que promueve Erdogan para Oriente Próximo y que Erdogan realmente desea para Oriente Próximo. Entonces, podemos ver estos ataques reflejados muy concretamente en los secuestros que sufren las mujeres en Afrin, por ejemplo, que son cometidos perpetuamente, la imposición de la Sharia y la imposición de la religión musulmana a diferentes pueblos que tienen otro tipo de credos, la violencia en general contra las mujeres, yendo desde la violencia más física o más humillante hasta, por ejemplo, los asesinatos. Podríamos recordar el asesinato de la compañera Hevrin Halef, que era una mujer revolucionaria, una activista comprometida con la paz entre los pueblos de Siria. De hecho, la secretaria general del Partido del Futuro de Siria, que estaba buscando un diálogo y está todavía buscando un diálogo con el régimen sirio para una solución democrática para el país, y que fue asesinada el 12 de octubre del 2019 de manera brutal De hecho, hay un vídeo donde se ve cómo esta mujer es arrastrada fuera del coche, se la arranca el cuero cabelludo, se la violenta físicamente y luego se la dispara repetidamente. Y todo esto ha sido grabado y se han puesto en internet porque tiene un objetivo muy claro, que es atemorizar a la población y atemorizar a las mujeres. Lo que les está diciendo con este mensaje es, si tú estás promoviendo un modelo donde las mujeres pueden ser secretarias generales de un partido, donde pueden alzar su voz, donde pueden ser representantes, esto es lo que te va a ocurrir. Lo mismo con cualquier forma de organización autónoma. El pasado 12 de... El pasado 23 de junio del 2020, en un pueblo de la región de Kobane, en Halinje, tres compañeros fueron asesinadas: Segra Berkel, Hebun Mele Halil y Emina Weishi. Fueron asesinadas mientras tenían una reunión en este pueblo, en la casa de Emina. Fueron bombardeadas directamente desde un dron por parte del ejército turco. O sea, que los drones pueden ir y volver, bombardear a tres mujeres organizadas, civiles, sin dar ningún tipo de explicación, y ningún tipo de estado dice absolutamente una sola palabra, ¿no? Y todo esto creo que son ejemplos muy claros de cómo la violencia machista se refleja a través del fascismo, se refleja a través del autoritarismo de los estados-naciones. Y de cómo es cómo el proyecto de la revolución de las mujeres enrollaba es su primer objetivo. Y ahora pues puedo contar un poco por encima, porque llevaría de verdad mucho tiempo explicar todas las estructuras, pero básicamente podemos decir que en Rojava, o bueno, lo que es la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, hay tres estructuras paralelas. Una estructura mixta, donde se tiene representación todas las etnias y tiene representación los géneros. Una estructura autónoma de mujeres, donde tienen representación las mujeres de todas las etnias. Y una estructura autónoma de jóvenes, donde a su vez tiene una estructura autónoma de mujeres jóvenes. Y en esta estructura autónoma de mujeres, ellas tratan en todos los aspectos de la vida lo que concierne más directamente a las mujeres y lo que consideran que concierne también a la sociedad, toman sus propias decisiones y las comunican a la estructura mixta. Y la estructura mixta no tiene de alguna manera la potestad de rebatir o de no aceptar las decisiones que tiene esta estructura no mixta. Hay debates o hay acuerdos, sobre todo pues al tema de financiación, cuánta financiación va para la estructura autónoma de mujeres, cuánta financiación va para la estructura de juventud, o cómo se reparte, o qué tipo de espacios se necesitan, los espacios que son más públicos, que pertenecían antes al Estado sirio y que ahora están en manos de la administración, cómo se organiza, pero en general... Tanto las mujeres como los jóvenes tienen la potestad de decidir sobre aquello que les implica directamente en la vida, ¿no? Y esto es muy, muy importante, porque de esta manera protegen sus derechos y protegen sus intereses contra un sistema que ha tenido una tendencia patriarcal. Creo que ocurre exactamente lo mismo en el resto de países, creo que lo vemos a día de hoy en todos los lugares, ¿no? Y que además hace que al dividir o al tratar de abarcar todos los espacios de la vida, como puede ser la educación, la salud, los medios de comunicación, hacen que las decisiones que se tomen sean de alguna manera más eficaces. Por ejemplo, el sistema de justicia. El sistema de justicia trata de promover una justicia desde la base a través de los comités de reconciliación que son generados en las comunas de los barrios y los pueblos y que resuelven alrededor del 80% de los conflictos que tiene la sociedad. O sea, estamos hablando que solamente un 20% van a juicio, a cortes. Y en el caso de que sean temas relacionados, por ejemplo, con violencia machista o problemas de herencia, de que no se le quiera dar una parte de la herencia a la mujer, o tema de propiedad, donde haya un tema de divorcio, etc., Hay una institución que se llama la Casa de la Mujer, Malajin, que es la que se encarga de, desde la base, tratar de llegar a una serie de acuerdos, de que se respeten los derechos de la mujer en cuanto a la propiedad privada, en cuanto a la herencia, en cuanto a el que nos obligan a casarse a menores, el que nos obliga a casar a una mujer que no quiere casarse, etc, etc. Y son esta Malajin la que pone de alguna manera o trata de poner la cuestión de la mujer a nivel de justicia de los barrios y pueblos. Pero luego esto, si no funciona, se llevaría a cortes. Y lo que se lleva a cortes, si es un tema explícitamente de género, quienes van a juzgar ese caso van a ser solamente juezas. O sea, un caso de violencia machista nunca va a poder ser juzgado por un hombre, porque consideran que esa persona, pues lógicamente, no va a tener las mismas capacidades o motivaciones a la hora de juzgar o de un caso de violencia machista. Y creo que esto es algo muy interesante que podemos comparar, por ejemplo, aquí con el Estado español, con el caso de la manada, ¿no? Cuando un señor es capaz de decir que, bueno, pues que no fue una violación, que fue una agresión sexual, y que estos tipos puedan estar tranquilamente en las calles regocijándose además en sus actos, ¿no? Esto es algo que enrollaba sería impensable. Con esto no quiero decir que no haya casos de violencia doméstica que no son denunciados. No quiero decir que Rojava sea una utopía, quiero decir, hay muchas cosas que hay que hacer. Esto también es algo importante. Por mucho que tengamos en la cabeza de que las revoluciones son estallidos, las revoluciones son algo continuo que se trabaja en el tiempo. Por lo tanto, desde lo que la revolución que comenzó con los alzamientos en 2011 a los resultados que están teniendo ahora en 2020, se han dado muchos pasos, se han cometido muchos errores y se están tratando de hacer una autocrítica y una evaluación constante para tratar de mejorar el sistema. Porque si pensamos que el sistema de dominación patriarcal, estatal y capitalista tiene 5.000 años de antigüedad, lógicamente no vamos a destruirlo en unos pocos meses, ¿no? Y esto creo que es importante decirlo para no idealizar una revolución o no idealizar un movimiento o unas poblaciones, sino saber que, bueno, pues que lo importante sobre todo es no desistir y continuar y evaluar y hacerse autocrítica para tratar de ir siempre hacia mejor, ¿no? Luego podríamos decir también que están tratando de avanzar con más o menos dificultades debido al embargo, debido a la escasa industrialización, debido a los problemas en general económicos que tiene toda Siria, debido a las presiones internacionales, el tema de las cooperativas de mujeres, ¿no? Se busca que la mujer alcance una mayor independencia económica y esto se hace a través del impulso de diferentes cooperativas que podrían ser de restauración, de tejidos, de agricultura, de panaderías y bueno, es algo que funciona también desde las bases, son las comunas las que también pueden proponer o el propio movimiento de mujeres puede ir. Yo recuerdo una vez una experiencia de cómo el movimiento de mujeres vino a uno de los pueblos en los que yo estaba viviendo y juntó a las mujeres que quisieron y les propuso, les dijo, bueno, tenemos unas tierras aquí que son del Estado, por lo tanto son de todas, y os queremos proponer que os juntéis aquellas que queráis. Nosotros ponemos un dinero al comienzo para comprar los materiales necesarios, las tierras las utilizáis vosotras, podéis montar una cooperativa de agricultura, vais devolviendo el dinero poco a poco y luego el dinero vosotras lo repartís y lo organizáis como vosotras queráis, ¿no? Y esto era una proposición que se hizo a un pueblo minúsculo donde no habrá más de 30 casas, para que las mujeres pues desarrollaran un proyecto económico independiente, ¿no? Y así van pueblo por pueblo. Y esto es algo muy importante de decir. El movimiento kurdo ha tenido mucha efectividad porque siempre ha estado muy en contacto con la sociedad. El ir casa por casa, el sentarte, llegar a un pueblo y tocar al timbre y decirle y que te inviten a pasar y preguntar a la persona que tienes delante o a la mujer que tienes delante cómo está la situación en el pueblo. ¿Cuáles problemas hay? ¿Qué mujeres están pasando dificultades? ¿Qué propuestas tenéis? ¿Qué críticas tenéis con lo que se ha hecho hasta ahora que no estáis contentas? Y se hace así, casa por casa, pueblo por pueblo. Es un trabajo agotador, pero es un trabajo que te acerca a las personas, que te acerca también a entender la realidad en la que viven las personas, porque cuando se trata de hacer política desde arriba y no entendemos, no comprendemos cómo viven las personas que están en los diferentes estratos sociales, resulta muy complejo generar políticas verdaderamente democráticas, ¿no? Entonces esto es algo que las personas que están más activas, las mujeres o la juventud que está más activa, tratan de promover para que también esas personas que nunca han sido preguntadas qué es lo que necesitaban, qué es lo que querían, qué es lo que si tenían alguna propuesta, que poco a poco vayan a moldándose y vayan a practicando el modelo democrático de la democracia de base, de la democracia radical, ¿no? Y es un trabajo que va a llevar muchos años. Es un trabajo que se ha empezado, bueno, que ya había empezado el movimiento de liberación kurdo hace ya muchos años, hace ya 40 años, pero que va a llevar todavía muchos años más. Me tienes alucinada, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, es para alucinar, la realidad es esta. Me tienes completamente subyugada y alucinada porque, vamos, es increíble lo que me estás contando. Y bueno, no sé, te lo dejo que te lo pienses, pero el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y estoy intentando montar, ya sé que esto no tiene que ver, un programa de tipo feminista y me gustaría contar contigo si puedes. Pero bueno, eso lo hablaremos luego por particular. Muy bien, lo hablamos ahí. Porque el papel, o sea, que lo que me estás contando es que Jalán es un visionario que está llevando pues una cosa que parecía imposible, la está llevando a cabo. Quiero decir que a lo mejor allí estriba el peligro, por eso llevan cerrado tantos años, porque tiene una visión del futuro y de una sociedad paritaria en que el hombre y la mujer vayan codo con codo, que todavía más en un país de origen pues oriental y que bueno, oriental, no oriental, sino que sabemos que tiene más represión, que haya podido hacer todo esto, es que de verdad me quito el sombrero si lo llevara. Bueno, lo llevo a veces, ¿eh? A veces me pongo un sombrero cuando hace frío. Es increíble, sigue, es que de verdad estoy alucinada de cómo lo ha podido hacer, y a veces es que las ideas y las revoluciones empiezan por estas ideas que en un momento dado pues puedes pensar que son una locura, pero que luego resulta que no son porque están funcionando, y eso lo hace peligroso. Esto mismo considero yo, por eso no alza la voz ningún país. Porque efectivamente, todos están, tienen una predominancia machista. O sea, a mí siempre cuando a veces he hablado con Dan y con JD, no había tenido el placer de hablar, pero bueno, ahora también y he leído y a veces he comentado y leo noticias y veo el papel que tienen las mujeres, o sea, que de paridad completa, que pueden morir siendo guerrilleras, que esto, pues no sé, me lleva a la Guerra Civil Española, que había también mujeres guerrilleras, ¿no? Y que iban allí. O sea, esa participación, esa idea revolucionaria de verdaderamente, pues por eso tienes razón, no se habla por eso. No se habla porque posiblemente sea una de las soluciones para que haya una sociedad más equilibrada y más justa. Y eso, pues parece ser que no interesa. Desde luego, al sistema actual no le interesa, eso no, fijo. No. Abren pequeñas ventanas, sí, tenemos ministras, tenemos no sé qué, pero sigue habiendo una violencia doméstica a nivel del pueblo que no está siendo atajada y que mes a mes aumentan los asesinatos, el número de víctimas y que, en fin, y que no no se le ha dado en Europa, por lo general, ese papel predominante de poder elegir y decidir sobre su propia vida. De hecho, es muy interesante esta campaña de la que hablaba José, que es una campaña en realidad propuesta por el movimiento de mujeres jóvenes kurdas en Europa, que es esa campaña que dice, decimos no a la cultura de la violación. Es uno de los temas que también, por ejemplo, ya la resaltan como aquella ruptura en la que comenzó el patriarcado, ¿no? El momento en el que el hombre se cambia de la cultura matrilineal, donde la mujer de alguna manera es el centro de la sociedad, donde la mujer, donde las generaciones funcionan de una manera que yo creo bastante lógica, a través de una matrilineidad donde las mujeres son las madres de sus hijos y las madres de los hijos de toda la comunidad, y donde cambia esto y el hombre se hace consciente de su papel dentro de la reproducción y comienza a generar esta propiedad privada de lo que son las mujeres y los niños como recursos, como fuerza de trabajo, ¿no? Como recurso pues cultural, honorífico, ¿no? Todo esto del honor de la familia está representado por las mujeres. Cuantos más hijos tienes, mejor, porque sabes que vas a tener más fuerza de trabajo que te va a ayudar a soportar cuando seas mayor, y todo esto se basa en realidad en la cultura de la violación. Este es el principio de la creación de la cultura de la violación, porque básicamente lo que hacen los hombres es utilizar la sexualidad, la imposición y la violencia a través de la sexualidad para obtener el control de las mujeres y de la sociedad en sí misma, que son los niños, ¿no? Entonces, esta cultura, esta campaña que promueven las compañeras del movimiento de juventud en kurdo en Europa es muy interesante, ¿no? Y va a tener una serie de... Comenzó, por supuesto, el pasado 9 de octubre con reforzando esta idea de decir no al secuestro de Abdullah Öcalan, a su liberación, y va a tener una serie de acciones que van a culminar, y aquí viene conectado, por supuesto, el próximo 25 de noviembre, ¿no? Porque hay ciertas fechas que deberían ser muy importantes para todas las mujeres y todas las personas no binarias del mundo, donde nos levantemos, por supuesto, también con nuestros compañeros, para decir no a la violencia machista, no al feminicidio, porque es simplemente aberrante, y a nivel planetario, que la mitad, más de la mitad de la población viva en miedo constante y viva bajo una violencia que se representa desde, puede ser el asesinato, el feminicidio, la tortura, hasta una violencia micromachista que se vive en el día a día, ¿no? En el trabajo, andando por la calle, dentro de la familia, a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces tenemos que, me parece que es como muy interesante que ese 25 de octubre visibilicemos que todas las mujeres tenemos que juntarnos para luchar contra esta violencia y este feminicidio que sufrimos a nivel global, ¿no? A nivel planetario. Sí, es una cosa extendida, pues, por todo, lamentablemente por todo el mundo. En fin, no, ya no sé qué decir. Bueno, ya hablaremos particularmente. Vamos, me has dejado alucinada y admirada de que sí, pues a nivel particular, pues puede que haya mujeres que intenten vivir su vida así, pero no es lo general. Lo general, pues, es lo que es. Está también la violencia psicológica, que no se ve, que no deja huella física, pero que ahí está, ¿no? Que a veces llega a anular completamente la personalidad de una mujer, hasta considerarse que es una verdadera birria, que no vale para nada, y que, por lo tanto, pues, si no depende del hombre, pues no puede seguir adelante. Y es esa política del miedo, ¿no? El miedo a quedarse sola, el miedo de que no puede. Hay que, y estas mujeres lo han conseguido a pesar de una guerra, a pesar de la violencia que implica una guerra. O sea, es que es, ya te digo, increíble. Y bueno, había oído hablar, pero nunca tan con esta explicación tan apasionada que me acabas de dar, que me he emocionado como mujer y como persona. Claro, creo además que es muy interesante este concepto que tienen también de la autodefensa, ¿no? Yo creo que siempre, tanto a las mujeres como a la sociedad, se nos ha dicho, no os podéis defender. A las mujeres siempre les ha dicho, no te defiendas, no hagas violencia, que te vas a hacer daño, ya viene el hombre y te defiende. Y es básicamente lo mismo que le dicen los estados a la sociedad. No te defiendas, ya tengo yo policía, ya tengo yo militares para defenderte de todo lo malo. Y cuando los sistemas de autodefensa son sistemas naturales que tienen todos los seres vivos, desde una planta, un molusco, todos los seres vivos tienen sistemas de autodefensa. Entonces resulta muy alucinante pensar que los seres humanos somos capaces de dejar nuestra autodefensa en manos de otras personas, ¿no? Y que la autodefensa no es simplemente una autodefensa violenta o armamentística de coger una Kalashnikov y lucharse, que puede ser necesario en ciertos casos, como hemos visto en Rojava lo es, o como hemos visto en el resto de Kurdistán, por desgracia los niveles de violencia contra ellos han sido tan grandes que han tenido que tomar una decisión de autodefensa armada, pero la autodefensa es un concepto holístico. Cuando una mujer se educa y aprende a leer y escribir, eso es autodefensa. Cuando una mujer sabe sobre su cuerpo, sabe sobre sus dolores y puede autocurarse, eso también es autodefensa. Cuando tenemos una comunidad o tenemos una asamblea de mujeres y entre nosotras podemos compartir y apoyarnos, eso también es autodefensa. Entonces hay que pensar en la autodefensa como un mecanismo que es natural, que tenemos que recuperar y reforzar y que debemos tratar de expandir, ¿no? Y que es sobre todo un mecanismo no solo individual, pero sobre todo colectivo. La autodefensa real es colectiva, porque al final contra ciertas violencias una sola no puede defenderse. Entonces tenemos que juntarnos todas, aunque seamos de diferente color, de diferente procedencia, debemos juntarnos todas para luchar contra esta masacre y este feminicidio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya para acabar, si queréis hablar un poquito sobre Jingwar, ¿vale? Sobre la vale, de vale, vale, vale. Después de lo que me has explicado, ya no te voy a negar nada. Este proyecto nace, vamos a decir, comienza sus andanzas en 2017. Por supuesto, fue planificado anteriormente. Y básicamente lo que se trata es de desarrollar un modelo de aldea autosostenible, ecológica, donde las mujeres puedan desarrollarse y generar una vida alternativa, una vida libre. Jingwar está situado en el cantón de Yishire. Consiste en varias casas, ahora mismo no recuerdo el número, pero unas 30 casas que pueden servir para 30 familias o para mujeres que quieran vivir en colectivo. Están todas construidas ecológicamente con los materiales tradicionales a través de barro, que además conserva muchísimo mejor del calor y del frío. Tienen sus propios huertos y jardines de árboles frutales, donde tratan de desarrollar de aquí a un futuro, si es que se les permite, una economía autosostenible a través de la agricultura. Tienen su propio horno de pan, donde las mujeres, el trabajo de horno de pan más masivo y más industrial ha sido un trabajo normalmente de hombres, bueno, sobre todo en los últimos años, porque lógicamente antes el quien hacía el pan eran las mujeres. Y entonces han aprendido estas mujeres, han aprendido a hacer pan y ahora mismo están generando pan y vendiendo el pan también a las aldeas de su alrededor. Tienen una pequeña tienda donde venden artesanía que crean ellas, recuperando diferentes artes que las mujeres kurdas y árabes hacen en sus diferentes territorios. También han generado una escuela donde los niños de las familias que viven allí pueden ir, así como pueden ir también niños de las aldeas de los alrededores. Esta escuela trata de aplicar metodologías más cercanas a una pedagogía libre. Es una escuela pequeñita, pero bueno, interactúan mucho sobre todo con la responsabilidad recíproca de los niños más adultos hacia los niños más pequeños, ¿no? De que todos aprendan en conjunto. También tienen una academia donde se dan diferentes educaciones, formaciones para las mujeres que viven en la aldea, por ejemplo, a través de inglés o de informática o talleres de costura, pero también para mujeres externas que quieran ir, por ejemplo, a hacer talleres de genealogy o educaciones sobre historias de la mujer, o también está abierta para que otras instituciones o organizaciones utilicen el espacio. Y el modelo, por supuesto, es a través de una comuna donde las mujeres se reúnen, escogen a una representante que rota, no sé exactamente cada cuántos meses, pero también luego tienen turnos rotativos para los diferentes trabajos, ¿no? Para que todas las mujeres aprendan a hacer de todo. Entonces, un mes vas a trabajar en el horno, al siguiente mes en la tienda, al siguiente mes en el huerto, al siguiente mes donde sea, ¿no? Haciendo la comida, porque tienen también una vez al día todas las mujeres se juntan y comen comunalmente. Y bueno, sobre todo es un proyecto que ha sido abierto pues o para mujeres con una gran inspiración y una gran energía en desarrollar una vida alternativa, o para mujeres que han pasado y han sufrido por grandes dosis de violencia en sus casas, o sus maridos han caído mártires en la guerra, o tienen problemas económicos. Allí pueden vivir de manera gratuita, ¿no? Por supuesto, participando colectivamente del sistema, del mecanismo del pueblo. Y la verdad que es un sitio de cuento, es muy impresionante. Como bien he dicho, con sus más y sus menos, más difícil, más fácil, dependiendo de la situación o dependiendo del tema, pero sí que es un proyecto que trata de alguna manera, al igual que hay otros proyectos de aldeas de mujeres en el mundo, este no es el primero, trata de demostrar que las mujeres pueden desarrollar una vida libre, pueden desarrollar una vida autónoma, y que se promueve la protección y la defensa de las mujeres para generar su propia vida, ¿no? Y la verdad que el proyecto de Jingwar es un proyecto espectacular. Y nada, ahí tienen su página de Facebook, que es Aldea de Mujeres o algo así. Bueno, está en inglés. Bueno, que me lo pase Dani luego a las direcciones, la dirección para que la gente lo pueda consultar y lo pueda ver. Me lo pase por escrito por Telegram y ya lo añadiré también. Lo añadiré también a la pequeña descripción. Genial. Pues yo creo que habría muchísimo más de lo que ya, hablar. Ya. Pero, podríamos estar hablando horas y horas, y a lo mejor hasta días. pero claro, el tiempo nos rige. Todavía no hemos logrado dominarlo. Oye, pues estoy encantada, de verdad. Felicidades por todas esas experiencias que has tenido y que nos has comunicado y que nos has volcado, y que casi yo ya me veía allí viviéndolas. Ha sido magnífico. También quiero agradecer a los chicos que han hecho una labor pues de comunicación cronológica súper importante también. ¿Estáis ahí o os habéis ido? Sí, muchísimas gracias a ti, Amparo, por darnos la oportunidad de darle la información esta que teníamos para todas vosotras. Sí, que Dani me pase todos los enlaces, porque yo puedo poner enlaces en la descripción para que pinchando la gente entre y lo vea. Pueda entrar en las páginas web o correos, todo lo que sea necesario. Pues oye, pues ya habéis visto que he amenazado con raptaros a vuestra compañera para que me siga hablando de feminismo, pero es que creo que su aportación puede ser muy importante para un día pues que también es muy importante para todas nosotras, ¿no? Y que pues así de esta manera pues también establecemos lazos con comunidades de mujeres que están lejos de nosotros, de España, pero que están como mucho más adelantadas que nosotras, vamos, por lo que veo, ¿no? Y enhorabuena a Yalán por haber desarrollado este proyecto que ha permitido algo tan hermoso como que la mujer tomara su papel en la sociedad, que es mucho más importante de lo que hasta ahora nos han hecho a creer. Bueno, excluimos, yo quería comentar sobre eso. Excluimos a la señora Ayuso, que no sirve para nada, pero bueno. Quería comentar sobre una cosita Dime. que has dicho, que ya voy a hacer un comentario cortito, que habías dicho que, bueno, que me encarcelaron a Ollalán y que pensaban que, aunque encarcelando a Ollalán, iban a acabar con el movimiento kurdo y tal, ¿no? A partir precisamente de que encarcelaron a Ollalán fue cuando empezó a cuestionarse y a organizar todo esto que estamos hablando. Sí, sí. O sea, que más que perjudicar al movimiento kurdo, aunque suene raro decirlo, lo ha favorecido. Que encarcelaran a Ollalán y que pudiera replantearse todo lo que había ocurrido desde ese aislamiento es lo que ha relanzado precisamente todo esto. De hecho, Ollalán en sus libros lo llaman defensas porque solamente el Estado turco les permite escribir a Ollalán en turco y supuestamente solamente para poder escribir a Estrasburgo para su defensa de su juicio, de su persona. Y Ollalán lo ha utilizado precisamente para hacer un proyecto o una propuesta, que es la del confederalismo democrático, que es todo lo que ha estado contando magníficamente la compañera Arín y el compañero JD. Eso solamente quería decir, eso no me entretengo más. No, hombre, no, sí, siempre es un placer, y además con esto de aquí, de que estamos secuestrados perimetralmente, pues resulta ser que no nos hemos visto últimamente, pero es una manera de seguir teniendo contacto, ¿no? A nosotros tampoco nos van a encarcelar, pero tampoco nos van a privar de que digamos lo que pensemos y que salga todo eso. A ti no te calla nadie. Es que yo hablo hasta bajo el agua. Son muchos años, ya llevo mucho callo encima. Una es abuela ya, ¿no? Sí, solamente ha sido mujer, madre, sino que es soy abuela. Entonces, eso me da una cierta categoría. Bueno, pues ha sido un placer hablar con vosotros. Y bueno, ya te digo, Arín, muchísimas gracias. No es que os quiera despreciar a vosotros dos, pero como a ti ya te había oído, y JD pues más o menos ha continuado, me ha aportado una serie de cosas nuevas que a lo mejor pues no habíamos hablado otras veces, pero Arín era una asignatura pendiente que tenía desde aquel programa en que no pudimos contactar con ella. Entonces, pues es absolutamente normal, todo lo que ha contado y su experiencia, esa no la podemos es contar, increíble, ni, no, claro, ni yo, claro, son experiencias increíble. Personales. Un abrazo muy grande. Estoy muy agradecido de que lo haya podido contar. Sí, un abrazo muy grande, que he llegado a la conclusión, pues como he dicho antes, ¿no?, de que este hombre está encarcelado por sus ideas, pero las ideas son libres y no se pueden encarcelar, ni la palabra ni la intención. Y que vamos, que me quite el sombrero, porque es un hombre que ha sido un visionario, Ollalán, y que ha logrado pues una sociedad un poquito más justa para las mujeres, aunque hayan sus más y sus menos, pero ya quisiera yo que esto se implantara en todas partes. Bueno, pues ya hemos llegado al fin. Pues muchas gracias, Amparo. Al fin por hoy, porque esto queda abierto para posibles cosas. Muchas gracias a vosotros, porque sin vosotros no existiría voces que yo pudiera comunicar al resto de la gente, y esperemos que así pues no... tome la gente un poquito más de conciencia de lo que está pasando. No hay guerras pequeñas, no hay guerras grandes, hay guerras, y la violencia es la violencia y la crueldad es la crueldad, lamentablemente. Contra esto no hemos logrado una vacuna. Así es, así que muchísimas gracias por darnos... No, por Dios, las gracias son mutuas. Si no existiera gente como vosotros, yo no podría estar haciendo programas. Entonces, es una colaboración mutua. Yo también os doy las gracias por estar aquí, por haber dedicado vuestro tiempo. Y bueno, y como hemos tenido la suerte pues de que se pudiera, desde que me he hecho una experta grabando desde casa, pues... de variar un poquito la hora, no tiene a lo mejor el directo, pero también es verdad de que bueno, que no importa, las ideas seguirán allí. Bueno, cuando esté todo hecho y todo montado, yo se lo envío a Dani os lo envía a vosotros, y Dani, me pasas el contacto de Arín cuando puedas, y para, pues para a ver si la si puede y si puede, si está aquí, si no se nos ha ido por ahí de viaje, Bonitas. para participar el día este, bueno, que será antes, no será el día 25, claro, porque para el día 25 ya quisiera tenerlo rulando por ahí. Pero ya te comunicaré fechas. Muy bien, pues vamos hablando. Yo es que me tengo que mover. Sí. Un enorme, enorme, enorme abrazo a todos. Muchísimas gracias. Creo que ha estado genial. Y nada, estamos en Igualmente, contacto. estamos en Cuidaros contacto. mucho. Bueno, si ya nos Muy vamos bien. Adiós, todos, Ari. ya Adiós, nos Amparo. vamos Adiós, todos porque ya es hora. Vale, Vale, pues pues nada. venga, Venga, chicos, muchísimas oye, gracias. muchísimas Un gracias, abrazo. Dani, por proporcionarme estos contactos tan maravillosos que me has traído Nada. hoy. Un placer. Es un Vale. placer oírte a ti, es un placer oír a Amparo y es un placer oír a JD. Muy bien. Hasta luego, Vale, me Amparo. parece que se han ido ya. Hasta luego, Dani. Un abrazo Hasta luego, enorme. un Hasta abrazo. luego. Erku dıçe bilindi be Mina asima Mina asima Delde sojen Delde sojen Dilde soje Dilde soje Dikire bo Dilde soje Dilde soje Dilde soje dikire bo Dilde soje Dilde soje Dilde soje dikire bo